el colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Bienvenidos y bienvenidas a su revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés. Hoy les acompaña Milton Vargas, voluntario del colectivo ProDH. En el programa de hoy hablaremos sobre el 8 de marzo, fecha en la cual se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Nuestra invitada del día de hoy es la hermana Elsie Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, presidenta de la Comisión de la Verdad en Ecuador, ganadora del premio Juan Montalvo en la edición 2013, ganó una nominación al Premio Nobel de la Paz en el año 2005 y el título de Mujer del Año en el año 2005. Ha sido una mujer que ha luchado permanentemente por el respeto a la protección de los derechos humanos, ha ayudado a muchas personas discriminadas, ha denunciado graves violaciones de derechos humanos de mandatarios que han utilizado el poder precisamente para criminalizar la protesta, entre otros. Ha trabajado por la defensa también de los pueblos indígenas, campesinos, de personas despojadas de su tierra, en contra de proyectos a gran escala. Buenos días, querida hermana. Para nosotros es un honor precisamente tenerles en este programa y que los radioescuchas puedan escuchar su voz. Usted es un ícono de los derechos humanos, una heroína. Así ha sido precisamente su formación como religiosa y que desde muy joven ha entregado su vida por la protección de los derechos humanos. Muy bien. Antes de como empezar con la entrevista, me parece como importante reflejar algunos hitos históricos que han ido marcando precisamente la consolidación del Día Internacional de la Mujer. Y precisamente, hermana, en el año de 1857, en marzo, en Estados Unidos, Nueva York, trabajadoras textiles protestaron en contra de los salarios y sueldos de miseria. En marzo de 1867 existe una huelga de planchadoras de cuellos y también criticaban y protestaban en contra de la explotación laboral. En agosto de 1910, en la Conferencia de Mujeres Socialistas en Dinamarca, Clara Zetkin declara el Día Internacional de la Mujer y indica que efectivamente es el momento en el cual las mujeres tienen que protestar para que se viabilice el derecho al voto y también que efectivamente existan los derechos políticos como los derechos económicos. En 1911, 20.000 mujeres marchan y protestan en contra de la factoría de algodón. Hay un hecho terrible de muerte en la fábrica de blusas Triangle. En 146 mujeres perdieron la vida, quienes trabajaban a puerta cerrada y murieron incineradas. En 1917, en el marco de la Primera Guerra Mundial, en San Petersburgo, mujeres trabajadoras salieron con las cacerolas a protestar por paz y pan. Solicitaban el ingreso de los combatientes, el regreso, perdón, de los combatientes. Los obreros de Moscú se solidarizaron con esta lucha y los militares también apoyaron estas reivindicaciones. Para que finalmente, hermana, en 1952, el 8 de marzo, la Asamblea de la ONU declarara el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. En este contexto, hermana, la pregunta es la siguiente. ¿Qué significa para ustedes que tan representativa como es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? Bueno, digamos que esto de los días es también muy relativo, ¿no? Porque todos los días deberían ser días de la mujer. Y yo lo que creo es que somos una oportunidad para llamarnos la atención de la importancia de reconocer los derechos de la mujer, la igualdad de derechos que nos pertenece, y ir hacia o combatir todo tipo de discriminación contra la mujer. Es una oportunidad para resaltar que esto debe ser una tarea diaria, yo creo que no se logra la igualdad de derechos que nos pertenece si es que no cambia el chip, no cambia la mentalidad de nuestra sociedad, que es realmente machista y patriarcal. Entonces, me parece que esa es la principal tarea, es ir cambiando la manera de ver a la mujer. La mujer no es un objeto, no es un instrumento, es un ser humano con dignidad y derechos. Entonces, yo creo que desde la CEDU esa tarea siempre la hemos impulsado de diferentes maneras para que se reconozca, digamos, para que se vaya disminuyendo o cambie esa mentalidad de discriminación contra la mujer. La igualdad es lo básico. Y las mujeres del mundo desean y merecen un futuro igualitario, sin estigmas, estereotipos ni violencia. Un futuro que sea sostenido, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. Y a fin de lograr este objetivo, el mundo necesita que las mujeres estén en todas las instancias de toma de decisiones, porque ahí realmente es donde se reconoce la igualdad y la no discriminación. Es cuando participan en la toma de decisiones, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en la sociedad en su conjunto, en los gobiernos. Ahí estaba viendo que las mujeres en 22 países del mundo son solamente en 22 de los países del mundo las mujeres son jefas de Estado, y únicamente el 24% de los parlamentarios nacionales son mujeres. Entonces, a ese nivel hay mucho que caminar, digo yo, pero también hay que ver cómo la sociedad en su conjunto reconoce la importancia del aporte de la mujer, porque con la participación y liderazgo plenos y efectivos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, se consigue un progreso para todo el mundo. Y recientemente el Papa, cuando regresaba de Irak, en el avión, en una rueda de prensa, dice el Papa Francisco que las mujeres llevan adelante la historia. Eso me parece interesante. Él dice, todavía son esclavas las mujeres, tenemos que luchar por la dignidad de las mujeres. Entonces, yo creo que esto de que las mujeres llevan adelante la historia, a pesar de que no son reconocidas como con iguales derechos, sin embargo, su influencia se siente cada vez más. Y hay una iniciativa interesante es que se va a generar en un foro de generación igualdad, se llama, que son las jóvenes. Yo creo que es importante ver que en las movilizaciones sociales, en muchas de las iniciativas son las en diferentes países, y en Latinoamérica últimamente podemos ver en Chile, por ejemplo, todas las manifestaciones demandando derechos, son las jóvenes las que están en primera fila. Y se han juntado para hacer este foro de generación igualdad. Esa es la generación, las jóvenes. Y la reunión va a ser muy importante, que comenzará en México del 29 al 31 de marzo y se clausurará en París en junio 20 a 21. Y este evento congregará a personas, líderes, visionarias, activistas de todo el mundo de manera segura en una plataforma virtual a fin de impulsar un cambio transformador y duradero para las generaciones. Es decir, la mujer misma tiene que tomar conciencia de que es capaz y de que le pertenece y que su aporte es importante para el bien de la colectividad y del mundo. Entonces, esto ya se está proyectando a nivel internacional, que me parece importante. Hermana, usted nos ha indicado algunas cosas muy importantes de relevancia, precisamente, ¿no? Esto de cambiar la mentalidad, nos ha indicado del TIF, para cambiar estos viejos patrones patriarcales, andrógenos, machistas, y precisamente, ¿no? Precisar y posibilitar la igualdad formal y material de los derechos tanto del hombre como de la mujer. También nos ha indicado que efectivamente hay incluso voces, incluido el Papa Francisco, que ha indicado que efectivamente las mujeres son parte de la historia de este caminar, no de este construir. Y eso me hace pensar, por ejemplo, en las luchas que hemos tenido también en el Ecuador. La compañera Dolores Cacuango, Francisco Maguaña, dirigentes indígenas que brindaron su lucha, su vida, precisamente por la reivindicación de los derechos indígenas, ¿no? En otras latitudes también, en el caso de Sarayacu, por la defensa del agua, la naturaleza, ¿no? En este sentido, hermana, ¿cómo usted observa o mira el estado de los derechos humanos de las mujeres en el Congo? Mira, yo quisiera resaltar, ¿no es cierto?, la importancia del papel de la mujer, de la presencia de la mujer en esta situación de la pandemia, en la situación del COVID. Las mujeres se encuentran al frente de la batalla del COVID. Son trabajadoras de la salud, en primera línea, científicas, médicas, pero sin embargo, hasta en ese nivel siguen ganando el 11% menos que sus homólogos masculinos. Entonces, se ve, donde tú mires, no se le conceden los mismos derechos, ¿no es cierto? Y en esto de la reconocer la dignidad de la mujer y no discriminarla, eso también deriva en la violencia contra la mujer. Y eso, lastimosamente, a pesar de que en la lucha contra esta pandemia del COVID, la mujer tiene un papel preponderante y lo ha desarrollado con toda entrega. Sin embargo, en estas circunstancias también ha aumentado el caso de femicidios en el Ecuador. Entonces, no sé si por estar en el encierro, como se dice, ¿no es cierto?, aumentan los roces, en fin, pero tenemos desde enero hasta el 3 de marzo 20 homicidios, 20 femicidios en el país. Y de lo que, bueno, aquí en la comisión trabajamos mucho en prevenir la violencia contra la mujer, como ya habíamos dicho, cambiar esa mentalidad de discriminación que lleva a la violencia, y el femicidio es como la cumbre de una historia de maltrato, de acoso, de abuso sexual, psicológico y de todo tipo contra la mujer. Y como digo, hay esos contrastes, ¿no? La mujer entregándose a salvar la vida de otros y en el hogar siendo asesinada por el hecho de ser mujer, porque no se la reconoce su dignidad. Entonces, en el país yo creo que también hay en ciertos sectores hay más grupos de mujeres que tienen, hacen un trabajo muy importante también. Nosotros colaboramos con esos grupos de mujeres y se consiguió por presión de las organizaciones de mujeres y de derechos humanos que se emita la ley contra la violencia en la mujer. Sin embargo, se quedó en papel. ¿Por qué? Porque no se le asignan la importancia de vida ni los recursos necesarios. Entonces, ahí nuevamente es otro campo de lucha. Ya se consigue la legislación favorable, se puede decir, pero desde ahí a la implementación es cuesta arriba, y en esas estamos. Es, en efecto, hermana, durante los últimos tiempos ha existido un proceso importante por parte de las organizaciones de derechos y movimientos feministas precisamente para alcanzar la igualdad, ¿no es cierto?, de las mujeres. Y para eso, por ejemplo, se han creado una serie de instrumentos internacionales de protección de los derechos de la mujer, tales así la CEDAW, la Convención en contra de la Discriminación de la Mujer, y posteriormente también la Convención Interamericana en contra de la Violencia de la Mujer, también conocida como... En ese sentido, hermana, vemos que sí, en efecto, usted nos ha indicado que son parte de la línea primera de lucha en esta pandemia, médicas, enfermeras, científicas, que efectivamente están brindando su vida para salvar a la de otros, pero lamentablemente en el ámbito doméstico es donde precisamente son asesinadas. Usted ha indicado que desde enero a marzo de este año, entiendo, existen reportados 20 feminicidios. Además, también existe información relevante que nos indica que precisamente, a más de los feminicidios, existe una suerte de violencia y existen también reportes de muchos casos de niñas que han quedado embarazadas, han sido objeto de violación, principalmente por personas cercanas, familiares, amigos. Todo esto ha dado precisamente luz a una falencia por parte del Estado. ¿Qué está pasando con el Estado? ¿Qué están haciendo las organizaciones de derechos humanos para denunciar precisamente esta violencia sistemática en contra de las mujeres en el ámbito familiar? ¿Qué pasó, hermana? Mire, hace poco tiempo había una propuesta importante de parte del movimiento feminista por la aprobación del aborto en el Ecuador. Esto quedó suspendido por cuanto la Asamblea habría negado precisamente esta reivindicación de derechos. Pero no obstante, existen algunas acciones jurídicas en el plano de la Corte Constitucional para precisamente rever esta decisión. Hermana, ¿qué nos puede indicar al respecto? Yo creo que el derecho, entre los derechos, ¿no es cierto?, de la mujer, es el derecho a tomar sus propias decisiones en cuanto a su vida, en cuanto a su, es ella la que debería tomar la decisión de su cuerpo, de su vida. Y que, pues, ya en algunos países, por ejemplo, después de una larga lucha, porque es una larga lucha, como en Argentina, las mujeres lograron, ¿no es cierto?, que se reconozca, que se despenalice, porque no solamente que se reconozca, sino que se despenalice. Aquí en Ecuador todavía hay, por ejemplo, personas, mujeres que van ya... Con problemas de sangre, qué sé yo, a un hospital, y por el hecho de que han tenido un aborto, no se les pregunta si lo han provocado o si es natural, pero ya eso ya es un crimen. Y van a parar a la cárcel. Por Dios, eso es inaudito. No solamente todo significa... esa situación se la revictimiza y se la encarcela. Pero, ¿y quién se preocupa de los otros hijos que pueda tener o de la mujer misma? Ya, ya se la criminaliza. Eso me parece a mí que es inaudito. Y ha habido, bueno, en Ecuador todavía sigue la discusión y, como digo, yo creo que eso es facultad de la decisión de la propia mujer. Mi hermana indicó que hay una ley en contra de la violencia a la mujer, ¿no es cierto? Y esto ha quedado en papel. ¿Qué hacer un poco para operativizar precisamente estas disposiciones jurídicas? ¿Cómo generar política pública para en beneficio a los derechos de la mujer? Ese es el tema, ¿no es cierto? La ley, bueno, es algo, digamos, positivo, pero la política pública que ¿cómo decir? Que incluye ya medidas concretas. Por ejemplo, yo creo parte de eso sería campañas. El Estado mismo puede hacer campañas para viabilizar, para reclamar, para promover los derechos de la mujer, para prevenir todo tipo de abusos, ¿no es cierto? La capacitación. Yo siempre pienso que el cambio de la manera de pensar va a influir en la manera de actuar, ¿no es cierto? Si todavía es el hombre el único que es el que tiene el poder, el que sabe, el que ejecuta, y a la mujer se la relega a tareas domésticas. Bueno, eso es una caricatura, ¿no es cierto? Pero no se le reconoce sus derechos. Entonces, ir cambiando e implementar política pública para prevención me parece que es indispensable. Nosotros también teníamos pues la capacitación en los colegios, donde hacíamos talleres precisamente sobre los derechos de la mujer, qué son las diferentes tipos de violencia, y pues tenía una buena acogida porque era pues no solamente a los estudiantes, sino a los padres de familia, a los profesores y a la comunidad, digamos, educativa, para que sean los protagonistas de un cambio, pero un cambio no de palabras, sino de vida cotidiana. Pero claro, con esto de la pandemia, pues ya fue, ya se hace imposible ese tipo de presencia, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, el Estado, primeramente recursos, luego capacitación de personas que puedan implementar campañas de concientización, viene a ser, de sensibilización hacia la población. Y la otra cosa es sanción, porque, por ejemplo, nosotros aquí en la Comisión Ecuménica que tenemos a César, que es nuestro abogado, que él registra todos los femicidios que se cometen en el país y les da el seguimiento jurídico. Esa es la otra parte. La mayor parte de estos casos quedan en la impunidad. De los femicidios que se reportan, y que no son todos los que se cometen tampoco, ya se logró que a nivel de fiscalía, por ejemplo, se cree una unidad especial para tratar el tema de femicidio, porque muchas veces la calificación misma no es la correcta. Lo ponen como asesinato cualquiera, pero el femicidio tiene otro tratamiento y otra penalidad. Entonces, al examinar el tratamiento que se lo hace en la función judicial, digamos, ayuda a que estos delitos no queden en la impunidad. Es decir, que tiene que ser de todos los ángulos, del ángulo social, del ángulo educativo, del ángulo jurídico, es transversal y desde todos los diferentes lugares colaborar para ir reconociendo y creando espacio para la participación efectiva de la mujer. En efecto, hermana, me parece como bien, bien importante lo que usted acaba de indicar, y me llamó la atención precisamente que la Fiscalía, como acción positiva, haya determinado una unidad especial precisamente para hacer el tratamiento del femicidio. Esperemos que esto dé buenos resultados a mediano y largo plazo para que, en efecto, estas conductas graves, misóginas, donde efectivamente existe un abuso de poder por parte del hombre en contra de la mujer, sean sancionadas. Pero no solo eso, hermana, creo que sí es importante mantener un tema de legislación que nos permita promover los derechos y sancionar a los responsables de estas estos graves crímenes, pero también es importante esto otro que usted también lo manejó muy bien, y es precisamente esto, ¿no? Generación de política pública, campañas de concientización por parte del Estado, lo que hacía también la CEDU, en su momento, precisamente talleres de derechos humanos, de género, a funcionarios públicos, en este caso docentes, estudiantes, padres de familia, es precisamente llegar a estos espacios primarios, a estos espacios de la población del día a día, precisamente para cambiar lo que usted mismo dijo, hermana, el chip. Coméntenos al respecto, hermana. Yo creo que con esto del COVID ha cambiado todo. El mundo como era, ya no es y no será. El desafío está en que poder cranear, si se quiere, la iniciativa, la creatividad para buscar otras maneras de lograr esos objetivos. Porque las maneras que teníamos antes, ya las mismas circunstancias no lo permiten. Pero eso no quiere decir que se van a quedar de lado, ¿no es cierto? Para eso ahí entramos en toda la parte de la técnica, del avance tecnológico, cómo incorporar eso para poder también incidir en un cambio, una transformación de la manera de pensar, de la manera de actuar, de la manera de ser de los seres humanos. Y ahí también yo digo algo que es tan lacerante, es este fenómeno de la corrupción, que también es otra situación que se toma como normal. Por donde tú mires, inclusive en esto de la pandemia, ¿cómo es posible que se trafique con la salud, con los implementos de salud, con las pruebas? Ahora con la vacuna también, eso vamos a ver, porque todo es, se vuelve mercancía y lo que importa es ganar dinero, no importa que muera la gente. ¿Qué retroceso tan grande? ¿Qué manera? ¿Dónde está el ser humano probo? No sé, ser humano, porque eso ya deja de ser humano. Hay que también examinar esto de, yo entiendo que la parte económica es importante, sí, es importante, pero no a costa de la vida de los demás. Así es, hermana, precisamente a veces uno mira lo material por sobre lo humano. Muchísimas gracias, hermana, ha sido un privilegio, un placer para nosotros tenerle en este espacio radial. Siempre es importante escuchar su voz. Ya les digo, es una persona que ha sido muy, muy querida por un montón de gente. Realmente es un ícono en la defensa de los derechos humanos, una heroína. Hermana, esperamos que pronto también podamos contar nuevamente con su presencia en este espacio radial para hablar de temas trascendental importancia, que usted además tiene mucha experiencia en aquello. Hermana, ¿algo que nos quiera decir? Yo quisiera terminar con un mensaje para todos y todas, especialmente a las mujeres. Luchemos por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Excelente, hermana. Muchísimas gracias. Un abrazo fraterno y hasta la próxima. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos.